espacio donde el tiempo no cuadra por reloj. Tu vida no la rige un calendario donde no existe el mundo material. Existen fronteras, es tan difícil entender a este mundo en el que hay tantas banderas. No entendemos las guerras, no entendemos el odio, no entendemos el hambre, no entendemos nada. Estamos llegando. Si nos dejaran hablar de nuestro mundo, compartir juntos la esperanza. Allá no existen armas, ni dinero, ni la muerte provocada. No teman a lo desconocido, aunque parezca extraño.